What I Am, comenzando esta segunda hora de Estrellas de Medianoche, una canción de Eddie Brickle y New Bohemians. Ya son las 0 horas 6 minutos del nuevo día. Hoy es viernes. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Gracias, Nikki. 12 de mayo. ¿Qué sucedió en la historia? Hoy es el Día Internacional de la Enfermera. En el año 48 a.C., en la ciudad de Farsalia, en Grecia, Julio César dice que ha visto en el cielo una bola de fuego llameante, lo cual posiblemente sea un meteorito. En el año 1797, en Italia, Napoleón Bonaparte conquista Venecia. El 12 de mayo de 1865, en el Imperio Ruso, hoy en día Finlandia, se funda la empresa Nokia. En 1875, el 12 de mayo en Argentina, se funda el club de fútbol más longevo hasta la fecha de toda América, el Club Mercedes. 12 de mayo de 1912, en España, la revista Blanco y Negro publica la primera fotografía en color que apareció en la prensa española. En 1956, el 12 de mayo, es la fecha de nacimiento de Homero Simpson, el célebre protagonista ficticio de la serie de animación estadounidense Los Simpson. Hoy está cumpliendo años entonces Homero Simpson. Está cumpliendo 67 años. El 12 de mayo de 1983 se reporta el primer caso de SIDA en el Perú. En 2007 fallece José Barros, músico colombiano, quien había nacido en 1915. En 2013, el 12 de mayo, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco canoniza a la Beata Madre Laura, quien vivió de 1874 a 1949. Es la primera santa colombiana. Eso sucedió en 2013, el 12 de mayo. Y finalmente, el 12 de mayo de 2017, hace 6 años, la red corporativa de Telefónica es hackeada a nivel mundial, aprovechando una vulnerabilidad en Windows, afectando puntualmente a equipos informáticos de trabajadores de varias compañías. Con origen en China, por medio de un pantallazo en los ordenadores de los empleados, se solicita un rescate de 300 bitcoins, cifra equivalente a $300, para antes del 15 de mayo. En caso de no pagarse en dicho momento, la cifra subiría y, llegado el día 19, borrarían los archivos a los que han tenido acceso. El ciberataque no afectaba a los usuarios, solo a los empleados, básicamente de Telefónica. Eso sucedió en una fecha como esta, el 17, rectifico, en 2017, el 12 de mayo. Hechos importantes en una fecha como esta, un 12 de mayo, en la historia, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Con la banda alemana Scorpions, Wind of Change. Follow the Moscow down to Gonky Park.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Come on and let it show. Whoa. Aquí mirando un listado de las canciones que más semanas han permanecido en el puesto número uno en listas de Inglaterra. Pues con 11 semanas, las canciones Dance Monkey de Tones and I, de Ed Sheeran, Bad Habits, Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee, Rosemary de Slim Whitman de 1955, Shape of You del 17 con Ed Sheeran. De 14 semanas en el número 1, Bohemian Rhapsody de Queen. Con 15 semanas, Love Is All Around, esta canción que acaba de terminarse, de Wet, Wet, Wet. Y también fue número 1 durante 15 semanas el tema One Dance de Drake con Wizkid and Kyla. La canción que tuvo 16 semanas en el primer lugar en el Reino Unido, Everything I Do It For You, en 1991, con Bryan Adams. Y la canción que más semanas ha permanecido en el primer lugar en el Reino Unido es del año 1953, que estuvo durante 18 semanas en el primer lugar. Una canción que se titula I Believe, de Frankie Lane. Pero todo eso para comentarles que esta es la tercera canción, la que acabamos de escuchar, la tercera canción con más semanas en el primer lugar de Inglaterra o Reino Unido, pues. Wet, Wet, Wet, The Love Is All Around. Y comparte ese honor con la canción One Dance de Drake. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, que el compositor de esa canción nació en una fecha como esta, el 12 de mayo de 1928. Nace en Kansas City, Missouri, Estados Unidos, el compositor, productor, pianista y cantante Burt Bacharach. Triunfó con muchas canciones, sobre todo de los años 70, con diferentes artistas y con algunas canciones de los 80, como esta, That's What Friends Are For, interpretada por Dion and Friends, Dionne Warwick, Elton John, Stevie Wonder, Gladys Knight. Esa canción de The Carpenters también fue compuesta por Burt Bacharach. De los 70. Burt Bacharach estaría cumpliendo hoy 95 años. Ganó 2 premios Oscar por la banda sonora de Butch Cassidy and the Sundance Kid y por la canción Raindrops Keep Falling on My Head. Raindrops Keep Falling on My Head, esta. Las canciones de Burt Bacharach han sido grabadas por más de 1,000 artistas diferentes y hasta 2014 había escrito 73 éxitos ubicados en el Top 40 del listado Hot 100 de Billboard. Hace solamente un poco más de 3 meses que falleció, exactamente el 8 de febrero pasado, falleció Burt Bacharach en Los Ángeles, California, a los 94 años. Estuvo a punto de cumplir 95 años, un gran compositor sobre todo, aunque también fue productor, pianista y eventualmente cantante. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y en los 80 surgió un personaje en cine, E.T. Fue una de las películas más taquilleras. Y esta canción, Hard Light, la compuso Burt Bacharach. La interpreta Neil Diamond. Come back again. I want you to stay next time. Sometimes the world ain't kind when people get lost like you and me. I just made a friend. A friend is someone you need. But now that he had to go, still feel the words that he might say. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Turn on your heart light in the middle of a young boy. Wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. He's looking for home. Everyone needs a place. Home's the most excellent place of all. And I'll be right here if you should call me. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Turn on your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Que sucedió en esta fecha, pero de hace muchos años, 12 de mayo de 1975, comienza la historia de una de las agrupaciones más importantes de Australia, porque en esta fecha, el 12 de mayo del 75, Russell Hitchcock y Graham Russell, cada uno actuando en la producción de Sydney de Jesus Christ Superstar, o Jesucristo Superestrella, pues, se conocen y se encuentran en el primer día de ensayos. Más adelante, en ese mismo año, formarían la agrupación Air Supply. Tuvo otros integrantes, obviamente, Air Supply, pero por lo general siempre sobresalieron ellos dos, Russell Hitchcock y Graham Russell. Eso fue en una fecha como esta, 12 de mayo de 1975, es decir, hace 48 años. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos con una de las emblemáticas de Air Supply, canción escrita por Jim Steinman, Making Love Out of Nothing at All, en Estrellas de Medianoche. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is into en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Thank you. Canción de los 80, una power ballad. Es Ozzy Osbourne con la agrupación Black Sabbath y She's Gone. También pasaba I Love You Always Forever, canción de Donna Lewis. En Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes en una fecha como esta, 12 de mayo del 84. Número 5 estable, Love Somebody, Rick Springfield. Las 5 canciones más importantes en Billboard, 12 de mayo 1984. Número 4, subiendo 5 lugares, Denise Williams, Let's Hit It for the Boy. La canción número 3 permanecía estable, Thompson Twins con Hold Me Now. El puesto número 2, Against All Odds, Take a Look at Me Now, Phil Collins. El anterior número 1. Just